Guerra de los Colores 2. Grupo Green. Y este es el color de tu corazón. Y ahora tu color es blue. Contagio. Dude! seguimos con tu onda. Esto es